que no vuelves jamás, que olvide tus caricias, que olvide ya tu amor. Tú sabes que te quiero con ciega idolatría. No te olvides de mí, mujer de mi pasión. Tú no sabes las horas que paso solitario, recordando tu nombre y tu dulce querer. No seas tan insensata, devuélveme la vida, devuelve la alegría aquí a mi corazón. De mí, que solo en este mundo me quedaría sin ti. Vuelve, mujer querida, a curar esta herida que tú misma la abriste con tu fiero puñal. Tú no sabes las horas que paso solitario, recordando tu nombre y tu dulce querer. No seas tan insensata, devuélveme la vida, devuelve la alegría aquí a mi corazón.